dolor que me arrastra tu vida sin un instante perder. Cada vez más y más yo percibo en el aire un gran rocío de ti. Yo quiero comprender el porqué. A cada día yo he de soñar por ti, tanto sueño porque yo quiero comprender el porqué. Me castigas así y te alejas de mí. Llegué el anochecer, todas las aves vuelan hacia su nido a dormir. Y yo empiezo a sentir la tristeza en el alma al ver el sol esconder. Yo quiero comprender el porqué. A cada noche yo he de soñar por ti, tanto sueño porque yo quiero comprender el porqué. Llegué el anochecer y no te tengo aquí. Triste y sola, sin nadie que me pueda comprender. Sola, sola. Siento, pero no te tengo. Con Dandén. Torbellino de amor. Torbellino de amor. Que me arrastra tu vida. Torbellino de amor. Y me lleva a tu alcoba. Ven a mí, te doy mi vida. Todas las noches, si llegaras a mi almohada fría, yo no sé qué pasaría. Sola sin ti.